Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y de su programa deportivo Al Borde del Campo, bienvenidos a una emisión más. Sandino, te doy la bienvenida también. Nuevamente nosotros en Concentración Deportiva de Pichincha con un gran deportista de gimnasia, quien ya ha estado en el borde del campo, y nuevamente lo invitamos por conseguir un título más, sobre todo más bien una clasificación a los Juegos de la Juventud. Sandino. Así es, Jonathan. Buenos días con todos los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura 940M en una nueva entrega de Al Borde del Campo, su programa deportivo. Hoy nuevamente con Joshua Calvache, gimnasta de la Concentración Deportiva de Pichincha, representante de nuestro país. Se clasificó a los Juegos de la Juventud que se van a realizar en el mes de octubre en el país de Argentina. Como había mencionado Jonathan, ya lo habíamos tenido a Joshua muchas veces y estamos gustosos nuevamente de tenerlo acá por sus triunfos, porque siempre está dejando a nuestro país en lo más alto. Joshua, te damos la bienvenida. Qué oportunidad de tenerte acá. Coméntanos, ¿cómo te fue allá en los Juegos que estuviste en los Panamericanos, si no me equivoco, de gimnasia, donde te clasificaste a los Juegos de la Juventud? Sí. Hola con todos, mi nombre es Joshua Calvache, representante de Ecuador en gimnasia artística. Bueno, yo participé en el Campeonato Panamericano de Gimnasia en Buenos Aires, Argentina, en el cual era la clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pues hice allá una excelente competencia, aunque sinceramente estuvo demasiado complicada debido a que los cupos eran limitados, 7 cupos, contando 6 de toda América más el cupo argentino por sed. Entonces, una cosa que se oía, por decir, imposible, muy complicada, pero pues nos pusimos un objetivo y lo fuimos a cumplir. Joshua, si no me equivoco, para estos Juegos Panamericanos estuviste también acompañado de otra compatriota, también representante de acá de gimnasia. ¿Cómo fue el hecho de que tú te quedaste con el puesto? Si bien es cierto, muchos programas atrás nos has dicho que existe una rivalidad sana, pero ¿de qué tanto te llena el haberte quedado tú con ese cupo para representar al país? Pues me queda mucha alegría, y como siempre, como lo he dicho antes, nosotros siempre nos apoyamos como equipo, sea quien sea el mejor, a quien le vaya bien, a quien le vaya mal, siempre estamos aplaudiendo, siempre apoyándole, dando las mejores energías. Y esta clasificación era uno por país, o sea, siempre, por cualquiera que clasifique, siempre se tenía que quedar el demás equipo. Así que pues me siento orgulloso por el trabajo que ellos hicieron, pero el puesto me lo llevé yo. Estábamos viendo que habías conseguido 75.300 puntos al final de todos los aparatos que tú estuviste, y habías obtenido el cuarto lugar para clasificarte, de que eran 7 los que podían clasificarse a estos juegos. ¿Qué tan difícil fue llegar a este cuarto lugar? Pues demasiado difícil. La verdad, la competencia se dividió en dos grupos. En el primer grupo estuvo Brasil, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina y Ecuador. Y competimos, yo estuve en la división empecé en el aparato de suelo con Colombia y Puerto Rico. Y empecé en suelo súper bien, y eso me emocionó a seguir compitiendo mejor, inspirado. Entonces, cuando se acabó la primera subdivisión, fui a almorzar con todos los deportistas, y cuando volví al gimnasio a ver la segunda subdivisión, Ya habían salido los resultados de la primera subdivisión y me encontraba tercero en la round y segundo como clasificado abajo de Brasil. Entonces, en ese momento me dio mucha alegría porque ya estaba un 90% seguro de la clasificación. Joshua, en otras ocasiones que hemos llegado aquí a la concentración deportiva de Pichincha, te hemos visto más concentrado, has estado pensando en lo que estás haciendo, en tu entrenamiento. Hoy quizás por la satisfacción que tienes de haber clasificado estos Juegos de la Juventud, te vimos más bien al llegar un poquito más extrovertido, conversando con varios chicos, más contento, más feliz se te veía. ¿Tiene que ver mucho, más relajado, exacto, se te ve, tiene que ver mucho con el pase a estos Juegos de la Juventud? Sí, mucho, mucha más relajación, porque antes de ir al Panamericano estaba demasiado enfocado, demasiado concentrado, no me distraía con nada. Y bueno, y ahora con esto es como que se me relajó un poco, pero eso sí, no a desconcentrarme porque tengo que seguir enfocado para los Juegos Olímpicos. Y eso es lo bueno, que ahorita tengo más tiempo de estar con amigos conversando y divirtiéndome un rato. Estábamos viendo que en los Juegos Olímpicos pasados habías conseguido medallas de plata y también de bronce. Hoy tu objetivo será la de oro, traer para el país. Sí, ese es mi objetivo. Y pues en las que tuve medallas de plata y medallas de bronce fueron Juegos Sudamericanos de la Juventud, que eran todos los que iban a ese campeonato eran los que iban a este Panamericano clasificatorio. Joshua, ya para despedirnos, sabemos que tienes que ir a entrenar. ¿Cuál es tu iniciativa, cuál es tu perspectiva para estos Juegos de la Juventud? ¿Cómo te vienes preparando también todos estos días después de haber llegado de Argentina también? ¿Y cuál es tu mentalidad también para estos Juegos? Sí, desde llegué de viaje el sábado en la noche y domingo descansé, celebré con mi familia el Día del Padre y desde ayer ya comencé de nuevo mi rutina, entrenando muy fuerte y pues mis objetivos principales allá es representar bien al Ecuador. Una medalla se escucha muy complicado, pero no imposible, entonces me estoy preparando para eso y vamos a ver qué tal nos va. Joshua Pereira, terminando esta conversación, primero agradecerte por tu tiempo. ¿Qué se viene para este año, aparte de los Juegos de la Juventud? ¿Y cómo vas a enfrentarlos, estos nuevos retos? Pues ahorita me estoy preparando para, en 2 semanas son los Juegos Nacionales de Ecuador. Entonces, para representar bien a mi provincia Pichincha, me estoy preparando demasiado. Ahorita empecé un poco suave, pero ya la próxima semana tengo que empezar a otra vez nuevamente a hacer rutinas. Luego tengo un campeonato sudamericano que se realizará en Lima, no sé exactamente la fecha. Tengo pensado a irme a entrenar a Miami, a México y a Cúcuta tal vez. Joshua, te felicitamos por ese pensamiento que tienes. También te agradecemos por nuevamente estar aquí en el borde del campo. Esperemos después de estos Juegos también invitarte nuevamente y quizás estar en la radio allá en las cabinas para poder conversar un poquito más de tu vida. Y no me quisiera ir también sin mandar un saludo a tu madre, que hemos visto que siempre está pendiente de la página del borde del campo, siempre está pendiente de nosotros. Le agradecemos mucho, un saludo para ella. Y Joshua, unas últimas palabras para nuestros oyentes, para nuestra gente. Bueno, les digo que luchen por sus sueños, nada más. Gracias, Joshua Sandino. Gracias, Joshua, por brindarnos un poco de tu tiempo. Continuamos con Al Borde del Campo. Amigas, amigos, continuamos con Al Borde del Campo. Después de haber conversado con Joshua Calvache, un gran representante de la gimnasia un gran representante de la disciplina de gimnasia de concentración deportiva de Pichincha, que como ya les dijimos, consiguió su pase a los Juegos de la Juventud que se van a realizar en Argentina. Continuamos con un poco de lo que son las noticias deportivas en el ámbito local, en este caso de las disciplinas que mantiene Concentración Deportiva de Pichincha, y felicitar en este caso a Valeria Echever, que después de haber conseguido un logro importante en los Juegos Sudamericanos, una medalla de plata, estuvo, también les comentamos que estuvo haciendo su entrenamiento en Chile para los Panamericanos que se estaban realizando allá en Santiago. Se coronó campeona también en estos Juegos, trajo medalla de oro en el torneo continental de karate que se desarrolló en Santiago de Chile. Se proclamó campeona panamericana en kumite femenino más 68 kilogramos, continuando así con la buena racha de nuestro país en esta disciplina a nivel internacional. Para colgarse la medalla de oro, la deportista de los registros de Pichincha realizó un gran combate final contra la colombiana Shane Torres, a la que venció por un contundente 4-0. Valeria llegó a la disputa del título tras haber ganado todos sus combates en las rondas previas. Primero venció a la chilena Génesis Sabando, luego a la costarricense Audrey Vince y a la mexicana Ana Mendoza. En semifinales le tocó el turno a la venezolana Omaira Molina. Otros karatecas de los registros de Pichincha que destacaron en el certamen chileno fueron Jacqueline Faltos, quien obtuvo oro en los Juegos Sudamericanos, y Daniel Viveros, medalla de bronce en cúmite femenino 61 kilogramos y cúmite masculino menos 67 kilogramos respectivamente. En el torneo continental, Ecuador se ubicó octavo entre los 16 países participantes al sumar una presea dorada y dos de bronce. También felicitar por la participación, por el gran año que están teniendo estos deportistas de la disciplina de karate. No hay que dejar de lado también el caso de los varones, a Daniel Viveros y Franklin Mina, quienes son otros de los chicos que están haciendo una buena campaña de cara a lo que se viene este año, que son Juegos Nacionales, obviamente, y posterior en dos años, más o menos, un año y medio, las Olimpiadas 2020. Gracias, Jonathan. Felicitar a los karatecas de nuestro país, que cada vez van cosechando más frutos después de una larga trayectoria, después de haber entrenado arduamente en la mañana, en la tarde, sin descansar, también compartiendo su trabajo con lo que es los estudios universitarios, unos grandes representantes de nuestro país. Agradecerles por ese esfuerzo y por haber traído medallas a nuestro querido país. Continuando, la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, AFAP en siglas, anuncia para el domingo 1 de julio del presente año el arranque del campeonato de las categorías formativas sub 13, sub 15 y sub 17 en la ciudad de Quito, tanto en damas como en varones. Con la finalidad de aprovechar la temporada de vacaciones de niños y jóvenes de la ciudad de Quito, se organiza anualmente este certamen que busca fomentar el fútbol amateur en la provincia. Las finales posiblemente se jueguen en el Estadio Olímpico Atahualpa o en la Casa de la Selección. Qué excelente oportunidad en el caso de los chicos que lleguen a las finales, poder jugar, poder pisar el escenario deportivo, uno de los mejores escenarios del país como es el Olímpico Atahualpa, que para mí, en el caso del césped, es uno de los que tiene mejor mantenimiento. Así que los que estén participando en estas categorías, a ponerlo todo, porque jugar en un estadio así con bastante gente que seguramente estará apoyándolos es una gran motivación. Además, los escenarios escogidos para el desarrollo de las diferentes programaciones son las canchas de la Liga Bolivariana, la Liga Barrial Carcelén y la Liga Barrial Rumiñahui. De acuerdo al señor Eduardo Benítez, presidente de la Comisión Técnica del Certamen, se espera que haya por lo menos 6 equipos en cada categoría para que se pueda realizar la competencia. Los campeones representarán al Cantón Quito en los torneos intercantonales sub-14 y sub-16 del próximo año. Así es, la inscripción para los equipos del Distrito Metropolitano de Quito interesados en participar en este torneo se receptarán hasta el viernes 22 de junio en la Secretaría de la AFAP. Por otro lado, la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha anuncia que se encuentra ultimando detalles para finales de este mes de julio iniciar oficialmente con el torneo femenino categoría abierta. Así es, Andino. Por otro lado, Pichincha se adjudicó el Campeonato Nacional de Ciclismo. Espectacular resultó la actuación del equipo Oro y Grana, que participó en el Campeonato Nacional de Ciclismo Prejuvenil desarrollado en la ciudad de Quito el martes pasado, del 12 al domingo 17, de presente año, al lograr el título de certamen con una sumatoria de 444 puntos. En las dos últimas jornadas se cumplieron las pruebas de ruta en el Cantón Cayambe. En la contrarreloj individual femenina, luego de recorrer 15 kilómetros, la ganadora fue la suaya Ana Vivar con un total de 12 minutos y 23 segundos, seguida de Ángeles Silva con 12 minutos y 25 segundos, representante del Club Maderal, y las guayacense Cindy Navarrete con 13 minutos 32 segundos en ese orden. En la contrarreloj masculina, que tuvo una distancia de 20 kilómetros, la medalla de oro se lo llevó el carchense Johnny Carapaz, con 22 minutos 49 segundos, dejando la plata y el bronce al sucumbense Nixon Rosero con 23 minutos y Eric Caiza con 23 minutos 22 segundos, corredor del Club Maderal. Importante recalcar a Pichincha como el triunfador de este campeonato de ciclismo. Igualmente a la provincia del Cachi con el representante de varones que logró coronarse campeón en la contrarreloj. importante este trabajo que se viene haciendo, a pesar de que todavía no existe ese apoyo verdadero a los deportistas, a los ciclistas de la provincia del Carchi, pero ahí vamos, poco a poco, y vemos un futuro grande con esta victoria de Richard Carapaz, de su actuación en Italia. Los jóvenes se están entusiasmando y van consiguiendo nuevos triunfos. Así es, Andino, yo creo que una gran motivación existe al ver un gran reconocimiento que tuvo Richard Carapaz, y otros grandes representantes también, no solo él, y en otras disciplinas, quienes han destacado, como les habíamos mencionado, Valeria Echever, como les habíamos mencionado también, Jacqueline Factos, quienes han sido más bien reconocidas a nivel mundial por la preparación que han venido teniendo, por cómo se han destacado teniendo a competidores importantes de otros países, y sin embargo han sido las primeras en llegar, han sido las primeras en coronarse campeonas, traer medallas de oro, de plata respectivamente para cada país. Así que yo creo que el seguir el ejemplo de cada una de estas deportistas es, por un lado, personal, un objetivo satisfactorio personal, y por otro lado un objetivo importante a nivel nacional, ¿no? Porque ya no estamos nosotros a nivel de Ecuador, a nivel de país, ya no estamos en las últimas posiciones como había sido muchos años atrás, donde Ecuador no llegaba a instancias finales, nunca estuvo presente en un medallero. Ahora vemos que ya existe bastante competencia, bastantes chicos que se están preparando, y eso también porque existe bastante apoyo de varias de las autoridades, como ese caso de Concentración, y eso es importante, ¿no? El fruto que están haciendo las autoridades de Concentración Deportiva de Pichincha se está viendo reflejado en los títulos que están trayendo los chicos. Así es, Jonathan, un importante triunfo de nuestros compatriotas, y sigue la preparación. Es así de que en este campeonato de ciclismo se vivió una carrera en la ruta de en la línea femenina en la que participaron 28 ciclistas de varias provincias del país. Luego de recorrer 35 kilómetros, el triunfo se lo llevó la imbabureña Marcela Endara, seguida por la sucumbense Karen Cepeda y la suaya Ana Vivar de la Suay. El tiempo para las tres deportistas fue de 53 minutos con 6 segundos. En lo que tiene que ver con la ruta en línea varones, que se corrió sobre 70 kilómetros, el sucumbense Nixon Rosero se adjudicó la medalla de oro al doblegar a sus rivales en un sprint muy reñido. Cronometrado 1 hora 31 minutos 54 segundos. El podio lo completaron el imbabureño Rubén Rodríguez y el Tungur, y el representante de la provincia de Tungurahua, Javier Viteri, con el mismo tiempo del ganador. En el cuadro de puntajes, luego de Pichincha, se ubicaron Guayas con 404 puntos, Galápagos 233 puntos, Zamora Chinchipe 213 puntos, Zimbabura 211 puntos, Carchi 186, Sucumbío 159, Club Deportivo Maderal 148, Azuay 137, Tungurahua 57 puntos, Manabí 43 puntos, Santo Domingo 19, Los Ríos 17, y al final se ubicó Chimborazo con 7 puntos. Así es, así queda como principal ganador Pichincha, después seguido de Guayas. Cambiamos un poco de tema y nos vamos con natación. Los nadadores Oro y Grana triunfaron en Colombia. Del 7 al 11 de junio, una nutrida delegación de nadadores, 56 de diferentes categorías de los registros de la Concentración Deportiva de Pichincha, participaron en el 19º Torneo Internacional Delfín de Oro, realizado en la ciudad de Palmira, Colombia, donde los capitalinos, con 1.614 puntos, lograron el primer lugar, seguidos por el Club Deportivo de Cali con 1.064 puntos y el Club Delfines del Valle con 739 puntos en ese orden. El objetivo principal de esta participación internacional fue para dar competición y preparación de gran nivel, especialmente al equipo juvenil que se apresta a representar a la provincia en los Juegos Nacionales en Guayaquil del 26 al 19 de julio. Importante destacar a los chicos en esta disciplina y destacar nuevamente que seguimos consiguiendo logros fuera del país, en este caso en Colombia. Felicitar nuevamente por los logros conseguidos. Además, las categorías que participaron en este certamen fueron 11, 12, 14, 16, 15, 17 y 18 años en damas y varones, quienes contaron con la orientación técnica de Evelio Álvarez. Entre las figuras pichinchanas que sobresalieron en la pileta colombiana tenemos a Jessica Cobo, Michelle Játiva, Victoria Abad, Leslie Cabezas, Victoria Salazar, Belén Guerrero, Esteban Muñoz, Yair López, Nelson Valareso, Isaac Abad, Martín Aldaz y Matías Walter. Felicitar a todos estos chicos, seguramente más adelante con el esfuerzo, con el entrenamiento, con la preparación que cada uno de ellos viene teniendo, estaremos hablando, como lo hemos hecho, de Richard Carapaz, de Jacqueline Factos, de Valeria Echever, de Joshua Calvache, y como de tantos deportistas que han conseguido logros en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en este año espectacular para el país, consiguiendo bastantes logros para el mismo. Así es, otro de los deportes que también ha traído medallas y también grandes alegrías es el squash. Así es de que squashistas rumbo al Panamericano de Brasil. Este viernes 15 de junio los pichinchanos David Costales, Flavio Inostroza, Nicolás Tinajero, Rafael Albuja y Ariana Álava, junto a la tunguragüense María Paula Moya, partieron con destino a la ciudad de Brasilia para participar en el Campeonato Panamericano Juvenil Sub-19 de Squash. Este torneo se celebrará en la capital brasileña del 17 al 23 de este mes. Los ecuatorianos contarán con la asistencia técnica del entrenador argentino Galileo Clímaco. En el Campeonato Panamericano estarán presentes deportistas de varios países del continente como Estados Unidos, Canadá, México, El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Brasil y obviamente Ecuador. Las modalidades en las que participarán los ecuatorianos serán en individuales, en equipos, dobles mixtos donde estarán representados por David Costales y María Paula Moya, dobles femeninos que contará con Rafael Albuja y Ariana Álava, y dobles masculinos que estará representando con Fabio Inostroza y Nicolás Tinajero. Cabe señalar que el trabajo físico, técnico y táctico de los pichinchanos ha sido intenso en estos meses bajo las órdenes del estratega colombiano Álvaro Alzate, quien es también entrenador de David Costales, otro gran deportista y gran representante de esta disciplina, quien es el responsable de las selecciones de Pichincha, una de las favoritas para subir al podio. Cambiando de tema, Ricardo López se alista para el proyecto para un mundial de Filipinas, luego de haber alcanzado los mejores resultados mundiales en la división Revolver. Con 3 títulos consecutivos, el pichinchano Ricardo López ahora se plantea un nuevo proyecto a largo plazo, pensando en el próximo campeonato mundial en tiro práctico, que se cumplirá en Filipinas en el 2020, para lo cual ha iniciado un proceso de adaptación en una nueva modalidad pistola estándar. Este cambio ya lo experimenta desde el año anterior, alcanzando varios títulos, el más reciente en el evento internacional Perla del Pacífico, certamen realizado hace pocos días en el puerto principal con la participación de más de 200 competidores procedentes de Aruba, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica y Ecuador. Su siguiente evento oficial será el Ecuador Open 2018, que se cumplirá entre el 7 y 8 de julio próximo en la ciudad de Guayaquil, en el mismo que se espera la presencia de los mejores tiradores nacionales e internacionales. Para finales de este año en la ciudad de Quito se cumplirá un torneo internacional que contará con varios de los mejores exponentes de la región y que formará parte de las festividades de la capital ecuatoriana. Su proyecto mundialista ya está en marcha, pensando en Filipinas 2020, donde el pichinchano espera conquistar su cuarta corona mundial, pero esta vez en pistola estándar, para lo cual trabaja diariamente en su adaptación y perfeccionamiento táctico. Cabe destacar que Ricardo López cuenta con un club formativo y de alto rendimiento legalmente constituido, denominado Rivero del Lago, mismo que funciona en las ciudades de Quito y Guayaquil con el objetivo de masificar y formar los nuevos talentos de esta disciplina. Los niños pueden incursionar en este deporte a partir de los 7 años de edad. Sandino, miramos que ya hay otras disciplinas diferentes, un poco fuera de lo común, de lo que se ha venido haciendo durante este tiempo, acá en concentración también, y en este caso la están apostando también a los niños, obviamente que debe ser manejado con mucha responsabilidad y con bastante responsabilidad, sobre todo de parte de los entrenadores que van a estar manejando un tema un poco complicado para los niños, ¿no? Así es, Jonathan, igualmente queda la invitación para todos los niños y niñas de la sierra que ya estarán de vacaciones en estos próximos días a que se inscriban a cursos vacacionales. Es muy importante nuevamente relajar la mente y tener otro tipo de actividades que también formen a los niños. En este caso, Concentración Deportiva de Pichincha tiene cursos vacacionales en las diferentes disciplinas deportivas, como es gimnasia artística, karate 2, ciclismo, ciclismo también tiene atletismo, estamos con judo, lucha olímpica, natación, boxing, básquet, vóley, tenis de mesa, ajedrez, tenis de campo y así, etcétera. Muchas disciplinas donde los niños podrán formarse como futuros deportistas y, ¿por qué no?, campeones mundiales, campeones olímpicos. Así es, Andino, hay bastante de dónde escoger en este caso para los niños quienes ya están próximos a salir a vacaciones. ¿Y por qué no pensar en un curso vacacional que sí, seguramente les va a servir como entrenamiento, como para irlos formando en el tema deportivo? Yo no digo que esté mal quizás asistir a otros cursos vacacionales. Fuera de micrófono, Sandino, comentábamos que existen cursos vacacionales donde los llevan a jugar o a la piscina, al Playland Park, en ese tema. No digo que esté mal, ¿no? Pero ¿por qué no pensar en algo que les puede servir a futuro? Y en este caso, Concentración Deportiva de Pichincha te ofrece varias alternativas y lo hemos palpado, ¿no? Muchos de los entrevistados que han pasado por Al Borde del Campo nos han comentado eso, ¿no? Que quizás empezaron en un curso vacacional y después ya estuvieron viajando por Argentina, por México, por Alemania, por Inglaterra. ¿Por qué no pensar o bien apostarle a los cursos vacacionales deportivos, ¿no? Esa es una buena alternativa y está pendiente. Así que a los padres de familia está hecha la invitación para que puedan asistir con sus niños y la Concentración Deportiva de Pichincha está pendiente. Ya están abriendo en estos días estos cursos vacacionales y las inscripciones. Pueden visitar la página de Concentración para que puedan ver sobre este tema. Así es, también pueden visitar nuestra página de Facebook como Al Borde del Campo, donde también podrán obtener información sobre los cursos vacacionales. Está ahí el listado de las disciplinas, los horarios, el costo igualmente. Igualmente también pueden venir acá a Concentración Deportiva de Pichincha, a las oficinas, y enterarse de los diferentes cursos vacacionales. Volvemos después de estos cortes comerciales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos, estamos de vuelta después de estos cortes comerciales. Regresamos con las noticias deportivas en el ámbito local, hablando estrictamente del campeonato ecuatoriano de fútbol. Y cada vez se está culminando esta primera jornada, esta primera etapa, donde Liga de Quito, con unos resultados favorables para los salvos, está en la primera casilla, ya llevando 6 puntos al segundo en la tabla, que es Barcelona Sporting Club. Y esta jornada empezó con Liga de Quito, venció al técnico universitario y se acerca a la final del torneo. Liga de Quito venció al técnico universitario 1-0 la noche del viernes pasado, en la apertura de la fecha 18, con este espectáculo. Con este resultado, el conjunto albo sumó 41 puntos y sacó 7 de diferencia sobre Barcelona, en la lucha por ganar la primera etapa. Vemos Sandino, pudimos apreciar más bien el partido que jugó Liga de Quito, marcaron un gol y les sirvió, fue lo suficiente para poder conseguir los tres puntos, que en este caso y en estas instancias finales es suficiente porque te da los tres puntos que son lo que necesitas para poder llegar a la final, ¿no? Y Liga de Quito lo viene haciendo en las últimas jornadas, ganando 1-0, ganando por un gol, pero ha conseguido los tres puntos y eso le beneficia para ellos, ¿no? Así es, Jonathan. Importante el resultado porque va sumando y Barcelona se queda rezagado en el segundo lugar. Se le complica un poco, faltando ya solo 4 fechas para que termine la primera etapa. Veremos qué sucede, a ver si lo alcanza o se queda en el segundo lugar. Como tú lo decías, el partido, el gol llegó a los 5 minutos por Anderson Julio y desde ahí no se volvió a marcar y quedó el resultado 1-0 entre Albos y los Rayados de Técnico Universitario. Por otro lado, Macará sorprendió al Aucas en Quito y lo superó en la tabla de posiciones. Aucas perdió ante Macará este sábado 16 de junio en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda en el sur de Quito, 1-0. El único tanto del partido fue anotado por Leonel Quiñones al cierre del primer tiempo en la Caldera del Sur, por la fecha 18 del campeonato. Fue la segunda derrota de los orientales en su casa y a los pocos hinchas reclamaron al director técnico Luis Soler por el resultado. Sí, lamentable la situación del Aucas. Parecía que aseguraba ya en las últimas jornadas unos buenos resultados para pegarse a los primeros lugares. Lamentablemente una nueva caída quizás aleja ya sus motivaciones para poder llegar a una final de este torneo, ¿no? Por otro lado, Delfín continúa en ascenso en el torneo local con el triunfo ante Guayaquil City. Delfín confirmó que sigue en ascenso en el torneo nacional bajo la batuta del DT Fabián Bustos. El cuadro manavita derrotó 1-0 a Guayaquil City en el estadio Jocay de Manta, ubicándose en el quinto puesto, a 2 del cuarto y a 3 del tercer lugar. El único gol del partido lo marcó el ariete Carlos Garcés en el minuto 66 de penal. Cerca de los 2.000 hinchas locales presenciaron esta victoria, que mantiene al equipo cetáceo como uno de los aspirantes a clasificarse a la final del torneo. Sin embargo, buscará este propósito en la segunda etapa, ya que si está muy distante del líder, Liga de Quito, con 41 puntos sobre los 28 que mantiene el Delfín de Manta. Universidad Católica ganó a Emelec en Guayaquil y lo dejó fuera de combate. Lamentablemente Emelec había sido protagonista durante estos últimos años. En esta ocasión dejó escapar las posibilidades que tenía de llegar a una posible final. Con una Universidad Católica con un desborde, con un fútbol impresionante, marcaba 2 goles a Emelec de entrada. Lo sorprendió a este club eléctrico. John Jairo Cifuentes nuevamente vuelve a marcar un doblete y sigue al frente de la tabla de goleadores, ¿no? Por otro lado, el Emelec con un primer tiempo un poco desagradable para su gente, con un fútbol que no demostraba lo que venía haciendo en estos últimos años, como lo dije anteriormente, pero que no le alcanzaba, ¿no? Con eso en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya el técnico Mariano Sosa ya hizo los cambios adecuados. Jefferson Montero también, que para mí no viene haciendo un buen torneo, no viene haciendo un buen desenvolvimiento en la cancha, ya hizo en el segundo tiempo, ya quizás tuvo algún reto de parte del profesor, del director técnico, y las dos oportunidades que llegaron, los 2 goles de Melec llegaron por asistencias de él, ¿no? Si yo digo, si hubiera jugado así Jefferson Montero en el primer tiempo, seguramente otro hubiera sido el resultado, porque me parece que, y lo tomo a un comentario personal, Jefferson Montero juega para Jefferson Montero Fútbol Club, Sandino. Sí, lamentable. Después de la contratación de Jefferson Montero, no se vio mayor resultado. Solo ingresó cuando jugó la pasada temporada en la Copa Libertadores, donde perdieron 2-1 contra Flamengo, y después desapareció del mapa Jefferson Montero. No se lo vio jugar, estuvo lesionado, y cuando ha entrado al campo los pocos segundos, los pocos minutos, no ha logrado resolver nada para el equipo de Guayaquil. Y lamentable también de, como tú lo dices, ya sabíamos cómo es su juego, ¿no? Es muy individualista y lo sigue demostrando, no suelta el balón para conseguir tantos para el equipo. Sandino, y ahora ya le quedan 3 semanas de contrato, lo que fue prestado por el Swansea City. Yo pienso que no van a ser la opción de extender el contrato por parte de la directiva de Melec. Pienso yo que sería algo equívoco. Me parece que antes de la llegada de Jefferson Montero había un buen juego de parte de Melec, se veía un gran desenvolvimiento, un buen camerino. Ahora no sé si exista problemáticas internas. Lamentablemente, y a modo personal, pienso que desde la llegada de Jefferson Montero hubo un bajón anímico por parte de los jugadores y que se ha visto reflejado en los resultados, ¿no? Y lamentable, obviamente, para el fútbol de la costa, donde Barcelona, donde Guayaquil, donde el Guayaquil City y donde Melec no han venido consiguiendo los resultados adecuados. Barcelona, por su lado, en cambio, ha venido perdiendo partidos importantes de local, donde sabemos que no puedes soltar puntos, no puedes dejar ir puntos cuando estás jugando de local. En esta ocasión, Barcelona jugó en la ciudad de Quito contra un Nacional, en el partido de la fecha, más bien, donde Barcelona consiguió un empate después de un aguerrido partido, con buen fútbol, con un buen nivel de público, a pesar de que fue el Día del Padre, ¿no? Pero me parece que tanto Emelec como Barcelona están dejando escapar las posibilidades de llegar a una hipotética final en este torneo 2018. Los militares lograron un empate también en el Atahualpa. Siempre se han aferrado a un empate o una victoria. Es muy difícil ganarle al Nacional en casa. Y Barcelona trató de buscar los espacios, pero no logró conquistar ese tercer gol que lo hubiese posicionado a menos puntos del líder, que es Liga de Quito. Como estábamos hablando de Melec, igualmente a estos bajones anímicos que tiene, la Católica se aprovechó de eso y mucho más. John Jairo Cifuente, quien marcó dos de los tres tantos visitantes. El primero fue a los 16 minutos, cuando el equipo del director técnico colombiano Santiago Escobar coordinó un rápido contragolpe que fue concretado por el atacante de 26 años, quien definió con la portería vacía debido a que Esteban Drer salió para evitar el avance rival. Así es, Andino, lamentable la situación. Felicitar por otro lado a John Jairo Cifuentes, que como le hemos dicho durante todo este tiempo, desde que empezó el campeonato ecuatoriano de fútbol, se ha venido destacando, viene marcando goles. Ahora ya suma un total de 20 goles, importante para un jugador en tan solo jugadas 17 fechas, ya 20 goles. Es impresionante el nivel de goleador que tiene Universidad Católica. Me pregunto yo, Sandino, ¿tú crees que John Jairo Cifuentes tendría el mismo nivel si jugara en un Barcelona, si jugara en un Emelec, en un Liga de Quito? Yo creo que es un jugador nato ya goleador, nació para eso. Ya tiene una capacidad extraordinaria para marcar. En cualquier equipo donde lo soliciten, estará dispuesto a marcar tantos como lo está haciendo en Católica. El único problema que vería es de que necesitaría alguien que lo alimente para poder concretar esos goles. Pero todos los equipos tienen buenos volantes para colocar el balón cerca de John Jairo Cifuentes para que él marque. Así es, Andino, felicitar a John Jairo Cifuentes por su cuota goleadora que está teniendo en Universidad Católica. Por otro lado, Independiente del Valle retomó la senda de la victoria al ganar 3-1 al Deportivo Cuenca en Sangolquí. Independiente del Valle rompió la racha de 7 cotejos sin conocer la victoria al ganar 3-1 al Deportivo Cuenca en el cotejo que cerró la fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Billy Arce al minuto 1, Felipe Mejía al minuto 15 y Alejandro Cabeza al 90 anotaron los goles en el estadio de Rumiñahui para el conjunto rayado, mientras que Jackson Pita al minuto 52 descontó para el conjunto austral. Sí, va sumando de a poco el Independiente, aunque está rezagado en el sexto lugar. Lamentable para Deportivo Cuenca, que creo que es uno de los candidatos para bajar de categoría junto al técnico universitario. Creo que a pesar de todos los esfuerzos que ha tenido el Cuenca por ganar, cambiaron de técnico, mejoraron sus líneas, pero a pesar de eso no ha logrado subir de posiciones. La anterior fecha logró un triunfo, pero hasta ahí llegó. Nuevamente vuelve a perder y se va estancando en la onceava posición de este campeonato nacional, y creo que en la segunda etapa muy difícil que logre remontar esto, ¿no? Así es, Andino. La fecha anterior el Deportivo Cuenca hizo ilusionar a su gente con el fútbol que mostró. Se pensaba que el Deportivo Cuenca iba a salir de esta racha negativa. Lamentablemente volvió a perder contra Independiente del Valle, que ya no ha sido novedad. y por lo que está venido haciendo últimamente también Independiente del Valle, ¿no? Por otro lado, Barcelona Sporting Club luchó en Quito, pero se llevó solo un punto ante el Nacional. Cerca de 10.000 espectadores que llegaron al Estadio Atahualpa disfrutaron de un vibrante cotejo entre el Nacional y Barcelona Sporting Club. Este terminó en un empate 2-2 que aleja al conjunto torero del líder Liga de Quito a falta de 4 fechas para la final de la primera etapa. Como lo decíamos, lamentable dejar escapar 2 puntos. Por ahí se rescató un punto que parecía ya que se estaba perdiendo el encuentro. Pero si hay algo que rescatar de este encuentro es el nivel que mostró Damián Díaz, Michael Arroyo y Matías Oyola, que entró al cambio también. Y también Ariel Nahuelpan, que mucha falta le hacía marcar un gol, ¿no? Sí, muy importante los cambios que se realizaron. A pesar de que el mediocampista argentino no había tenido un campeonato, digamos, regular, pero hizo su trabajo y lo demostró en la cancha. Así es de que Daniel Angulo y Luis Segovia, el primero a los 54 y el segundo a los 58, anotaron los goles para el Nacional, mientras que Michael Arroyo a los 50 y Ariel Nahuelpan a los 82 marcaron para los canarios este domingo 17 de junio del 2018, Día del Padre, ¿no? Así es, un Día del Padre, se repartieron los honores, para un punto para cada uno. Barcelona se aleja de Liga de Quito, pero vemos que vienen partidos complicados en la siguiente fecha, ¿no? Donde Liga de Quito enfrenta a Sociedad Deportivo Aucas en Chillogallo. Seguramente habrá un lleno espectacular para apreciar este partido, un clásico capitalino, ¿no? Y por otro lado, Barcelona que reciba al Delfín Sporting Club, que ya se ha visto un poco complicado cuando recibe al Delfín en Guayaquil, ¿no? Veremos cómo va la siguiente jornada. Por ahora hablarles de cómo se mantiene la tabla de posiciones. En primer lugar, Liga de Quito con 41 puntos, más 15 de gol diferencia. Segundo lugar, Barcelona Sporting Club con 35 y más 13. Tercer lugar, Universidad Católica con 34 puntos y más 10. Emelec en cuarto lugar, fuera ya de toda posibilidad de llegar a una final, con 30 puntos y más 7. Delfín, ubicado en la quinta casilla, con 28 puntos y más 2. Independiente del Valle, con 24 y más 2. El Nacional, ubicado en el séptimo lugar, con 23 puntos y menos 4. Macará, octavo, con 22 y menos 4. El Aucas, ubicado en noveno lugar, con 21 puntos y más 4. El Guayaquil City, en la décima casilla, con 15 puntos y menos 10. Deportivo Cuenca, que volvió a perder en esta jornada, con 12 puntos, al igual que Técnico Universitario, pero Técnico Universitario con menos 18 de gol diferencia. Sandino, a ver si nos cuentas cómo se maneja, cómo se mantiene la tabla de goleadores. Sin duda el primer lugar no varía, sigue John Jairo Cifuentes con 20 tantos en 17 fechas, le sigue jugador Edson Montaño del Aucas con 11 tantos, estos goleadores ya muy alejados de John Jairo Cifuentes le llevan 9 goles, muy difícil que lo alcancen. Tercer lugar para Brian Angulo con 10 tantos del Emelec, cuarto lugar para Juan Dineno del Barcelona con 9 tantos, quinto lugar para Hernán Barcos de Liga de Quito con 9 goles, quien no ha marcado en las últimas fechas. Carlos Garcés, sexto lugar en el del Delfín con 9 tantos. Ayrton Preciado con 8 tantos en el séptimo lugar del Club Sport Emelec. Octavo lugar, el Macará, tiene su representante Juan Manuel Tevez con 8 tantos. En el noveno lugar, Luis Chicaiza del Delfín con 8 goles. Y en el décimo lugar, Miguel Enrique Parrales del Nacional con 6 tantos. Así es, ya vemos bastante alejado a John Jairo Cifuentes con un total de 20 goles y seguido de Edson Montaño con tan solo 11, ¿no? Quienes ya se han quedado, ya no han marcado goles, Edson Montaño se ha quedado relegado, Juan Ignacio Dineno ya no viene haciendo buenos partidos en Barcelona y Hernán Barcos, como tú lo dijiste, no marca hace algunas fechas y ya dijo, ¿no?, que se hablaba mucho de que se acababa el contrato y se iba a ir a mitad de año, pero en las últimas horas salió Hernán Barcos ante los medios y comentó que se quedaba hasta fin de año para salir campeón, ¿no? Ya tiene asegurado él su pensamiento de salir campeón con Liga. Esperemos a ver qué pasa hasta el final del torneo. Sabemos que en el mundo deportivo nada está dicho y vemos, ya lo vimos hace unos 2 años cuando enfrentó Liga Emelec en una increíble final, donde la final se le llevó a Emelec después de haber ganado Liga de Quito la primera etapa y de Emelec la segunda. Y esperemos a ver qué pasa, ¿no? Nada está dicho, nadie está ya se está coronando campeón y seguramente es un campeonato espectacular para lo que queda de estas jornadas, ¿no? Sandino, si nos comentas la siguiente fecha. Así es, tenemos para la fecha 19, se viene el Cuenca frente al Emelec en el Serrano Aguilar en Cuenca. El Aucas recibe a Liga de Quito, un clásico de la sierra del más de acá de la ciudad de Quito, en el Gonzalo Pozo Ripalda. Tenemos a la Católica frente al Técnico Universitario, Católica de local en el Olímpico Atahualpa. Macará de local en el Bellavista frente al Nacional. El Barcelona Sporting Club de local en el Monumental de Guayaquil frente al Delfín, un partido difícil ya que Delfín está buscando posicionarse en los primeros lugares y está haciendo un buen trabajo Barcelona, queriendo acercarse también al líder. Guayaquil City frente al Independiente en el Cristian Benítez, en la ciudad de Guayaquil será local el Guayaquil City. Por otro lado tenemos la tabla de posiciones de la Serie B, donde América de Quito está en el primer lugar con 30 puntos, en segundo lugar el Santa Rita con 29 puntos, Fuerza Amarilla con 29 puntos en el tercer lugar, Mushuk Runa en el cuarto lugar con 27 puntos, Liga de Puerto Viejo en el quinto lugar con 26, sexto lugar el Puerto Quito con 22 puntos, tenemos al Manta igualmente con 22 puntos y menos uno de gol diferencia. Aquí quiero recalcar, dar un minuto para felicitar a un querido amigo de la infancia, Leandro Pantoja, quien está jugando en el Manta y fue protagonista en la victoria en la fecha pasada frente a Fuerza Amarilla, donde logró anotar el segundo gol y lograr la victoria frente a Fuerza Amarilla. Un saludo para Leandro, ojalá en otros programas lo podamos tener aquí en Al Borde del Campo. En el octavo lugar tenemos al Olmedo con 21 puntos, la Liga de Loja en el noveno lugar con 20 puntos, décimo lugar el Gualaceo con 17 puntos, el Clan Juvenil en el onceavo lugar con 16 puntos, lamentable para un amigo como es Damián Lanza, y tenemos a Lorense en el último lugar con 14 puntos y menos 8 de gol diferencia. Así es, ya vimos la tabla de posiciones de la Serie B, lamentable como tú dices, la situación en la que se encuentra el Clan Juvenil, por los jugadores que juegan ahí, ¿no? Por un lado está Damián Lance, quien estuvo en el borde del campo hace algunas semanas, estuvo conversando con nosotros y la aspiración de él era salir, obviamente, regresarlo al Clan Juvenil, a la Serie A, a la serie de privilegio, como le decimos acá, y no se está dando los resultados, ¿no? Ya sabemos que no depende tanto de Damián, porque no está jugando solo él, ¿no? Por ahí también juega Alan Perlazo, otra de las figuras que tuvo su paso por España y está radicado acá en Sangolquí, en Clan Juvenil. Lamentablemente no les está saliendo las cosas, por ahí parecía que ya ganaban los partidos, pero nuevamente vuelven a perder y se están ubicando. Felicitar, Sandino, como tú dices, a tu amigo que fue protagonista para el Manta, y como tú dices, esperamos comentar con él y conversar en los programas posteriores. Sandino, ¿te arriesgas a dar marcadores de lo que se viene en la jornada número 19? Sí, vamos a ver, el Cuenca contra el Emelec. Creo que Cuenca, después de todos estos tropiezos, está muy difícil ganar, aunque va a ser local. Yo creo que el Emelec le va a ganar unos 2-1. Aucas Liga de Quito, le pongo un empate a unos. Muy difícil para Liga ganarle en el Gonzalo Pozo. Tenemos la Católica Técnico. La Católica viene haciendo un trabajo y con el goleador John Jairo Cifuentes muy difícil que pueda perder. Le pongo un 2-0 para ganarle al Técnico Universitario. Macará el Nacional, un partido difícil. Le pongo un empate a unos. Barcelona Sporting Club Delfín. Espero una victoria tal vez del Barcelona, que está muy arraigado en el segundo lugar y quiere mantenerse más cerca del líder. 1-0 contra el Delfín. Y para cerrar, Guayaquil City Independiente. Creo que el Independiente logrará un buen trabajo en el estadio Cristian Benítez con 1-0. Así es, Andino, para que se ponga un poco más caliente el campeonato ecuatoriano de fútbol, espero, a comentario personal, que se den buenos partidos, buenas victorias en el caso de dárselo. Y en este caso, quizás se va a pegar mucho más la tabla. Si se da el empate que tú dices entre Aucas y Liga de Quito y una victoria de Universidad Católica y Barcelona Sporting Club, se va a pegar bastante las cosas y va a haber bastantes resultados importantes a la acabada la jornada número 19. Sandino, hablarles un poco de lo que ya se está dando el Mundial de Rusia de 2018. Me quedo, después de ver tantos partidos impresionantes, tantos goles espectaculares, me quedo con la idea de que Ecuador pudo estar ahí y lamentablemente no lo podemos ver en este Mundial, ¿no? Así es, lamentable. Esperamos tenerlo Ecuador en Qatar en el próximo Mundial. Esperemos que el nuevo técnico haga las cosas bien y vaya llamando a jugadores nuevos, ¿no? Se necesita nuevamente hacer una formación desde abajo para que tengamos futuros triunfos, porque no podemos esperar de la noche a la mañana triunfos si no se trabaja. Así es como le estabas comentando, Jonathan, está el Mundial de Rusia 2018 al rojo vivo, con grandes partidos, a pesar de que, a comentario personal, creo que ha sido el Mundial de la tecnología, donde todo se ha definido, penales, goles, jugadas polémicas, con la nueva tecnología, donde el árbitro recurre a revisar las cámaras y dictamina si es penal, si ha habido falta, si requiere una tarjeta amarilla o roja, como fue el caso de algunos partidos. En esto empezamos con el partido que les estábamos anunciando del Grupo A. Se jugó Uruguay-Egipto, donde Uruguay logró 1-0, un gol agónico, digamos, para este equipo, y el logró ganar a este país también no muy reconocido, digamos, en el fútbol como es Egipto. A pesar de que tiene a Mohamed Salah como su principal figura, quien no pudo jugar en este partido. Sandino, así es, lamentablemente su figura se perdió el primer encuentro y lamentable que una estrella mundial como Salah ya haya quedado fuera del mundial después de haber perdido en esta semana frente a Rusia 3-1, lamentable ver, más bien caer, ver no llegar tan lejos a uno de los jugadores más importantes del planeta, ¿no? Pero así es esto de aquí, así es el fútbol, unos jugadores se quedan, lamentable la situación para Sudamérica, que no ha venido consiguiendo. Esperábamos más de Argentina, esperábamos más de Brasil, esperábamos más de Colombia. Por un lado, Argentina, con su figura Lionel Messi, quien no pudo acertar un penal que me parecía que hubiera cambiado el rumbo del encuentro. Nos quedamos con ese sabor amargo de que Argentina podía conseguir la victoria con un jugador mundial como es Lionel Messi, ¿no? Así es, la anterior semana estábamos dando pronósticos y creo que no acertamos a ninguno, porque le estábamos apostando todo a nuestros países de acá, de nuestra región, de Sudamérica, pero no han hecho un trabajo bueno. Creo que también es el mundial de donde no existe ya esa distancia tan, esa brecha tan grande como antes, ¿no? En los anteriores mundiales tú ya sabías de que Brasil, Argentina, le tocaba contra equipos que no eran, digamos, entre comillas, débiles, donde iba a haber goleadas, pero en este caso no. Vemos empates, vemos derrotas de los equipos sudamericanos. Continuando, tenemos el partido entre Marruecos e Irán por el grupo B, donde Irán se llevó una victoria igualmente a los últimos minutos. Un error defensivo le colocó el gol para Irán y se va contento también con este triunfo, porque era muy difícil ganarle a Marruecos. Así es, Marruecos, que hizo un partido importante, Irán de igual manera. Partidos espectaculares los que se ha visto hasta el momento, pero me quedo con el partido que se jugó la semana anterior entre España y Portugal, un encuentro con goles espectaculares. Por un lado, España, que obviamente es una potencia a nivel del fútbol, tiene los mejores jugadores del planeta, los dos representantes, en este caso al Real Madrid con el Barcelona de España, y tiene sus figuras en España, ¿no? Pero por otro lado, se enfrentaron a un Portugal que de la mano de Cristiano Ronaldo se llevaron un empate. Cuando ya parecía que iba a ganar España, Cristiano Ronaldo llegó con un tiro libre espectacular, con una pegada increíble y una comba que dejó sin nada que hacer a uno de los mejores porteros del mundo, ¿no?, que es David De Gea. Pero me parece impresionante lo que hace Cristiano Ronaldo, y de la mano de él seguramente se estará clasificando a octavos de final. Así es, Jonathan, creo que los dos principales de este grupo a clasificarse a pesar del empate, creo que eran los dos equipos más fuertes los que se enfrentaban en este primer partido y lograron un empate. Destacar los goles de Diego Costa por España y obviamente de Cristiano Ronaldo, quien se puso al hombro a su equipo y lo llevó a la victoria. Un hat-trick espectacular que lo pone, lo puso en un empate frente a España, importantísimo, terrible el error de Gea, del portero de España, al esperar este remate potente de Cristiano Ronaldo y recibir de esa manera. Lamentable, pero a pesar de eso, creemos que es un portero magnífico, creo que es uno de los mejores porteros del mundo, ¿no? Sí, además destacar a Cristiano Ronaldo en este caso porque sigue rompiendo récords, sigue batiendo cosas importantes a nivel del fútbol y ahora ya pasó a la historia marcar primero en 4 mundiales y por otro lado pasar a la historia en marcar un hat-trick en un mundial. Ya lo venía haciendo en el Real Madrid, ya lo venía haciendo en el Manchester United cuando jugaba en Inglaterra y ahora con Portugal, ¿no? Me parece que es una de las selecciones, y lo dije el programa anterior, es una de las selecciones a la que hay que apostarle para llegar a una final después de que ya se coronó campeón en la Eurocopa, ¿no? Así es, Jonathan. Pasamos a otro de los partidos que fue Francia-Australia, donde también el favorito era Francia, pero Australia también fue fuerte y le llevó un partido difícil. Como te dije, Jonathan, un partido de la tecnología. Aquí también los penales de lado y lado por Australia y también por Francia se definió por la tecnología. Empatados los dos equipos, un error defensivo de Australia, donde hubo una jugada un poco difícil, donde el balón tomó una comba, digamos, para arriba y le sombrereó, digamos, al portero australiano y se llevó la victoria Francia con un 2-1. Así es, Andino, hablarles de Argentina, como les habíamos dicho, tan solo un empate contra Islandia, que todos le apostábamos a Argentina y seguramente dábamos por ganado este encuentro. Lamentablemente, y una de las quizás problemáticas que tuvo Argentina fue el fallo de Lionel Messi, un penal que seguramente, como dije hace un momento, hubiera cambiado la historia. También el tiro libre que, donde Lionel Messi también es especialista, lo falló, lo erró, no pudo concretar. También destacar Islandia, también lo veíamos como uno de los equipos que no favorito, ¿no? Pero recordemos que Islandia también hizo un buen papel en la Eurocopa, también es uno de los clasificados a este mundial como primero de su grupo, igualmente lo dejó a Croacia al repechaje, y vemos que Croacia es un país difícil de ganar, pero ahí vemos, Islandia está firme en este Mundial 2018. Así es, Andino, esperamos a ver cómo le vaya a Argentina por el bien de Sudamérica. Por otro lado, Perú con Dinamarca, un Perú que esperábamos que consiga una victoria porque tenía a su delantero, ¿no? Porque ya le levantaron por estos meses la sanción a Paolo Guerrero. Lamentablemente no consiguió más que la derrota. Un Perú que también se vio complicado por un penal fallado por parte de una de las figuras de Perú. También le complicó este resultado y Dinamarca se llevó el encuentro con un gol, ¿no? Así es, creo que Perú cayó frente a Dinamarca por sus propios errores. Creo que el arbitraje fue muy bueno. Se marcó el penal, uno de las figuras, como tú lo dices, Cueva, falló el penal, y de ahí un taquito también de Paolo Guerrero que parecía que le iba a embocar en el arco de Dinamarca, pero se fue por un lado del palo derecho del portero danés. Sí, una jornada lamentable, como les dijimos, para Perú, pero está también Croacia con Nigeria, ¿no? Un Croacia que, tú bien lo dijiste, Sandino, es un rival difícil por las figuras que tiene, como Modric, como Mandzukic, como Perisic, Rakitic, jugadores que juegan a los mejores equipos de Europa, y era difícil seguramente conseguir una victoria, y Croacia hizo lo suyo, hizo su juego y consiguió los 3 puntos después de haber ganado 2-0 a Nigeria. Sí, Croacia dominó el partido de principio a fin, Nigeria no pudo hacer nada. Al segundo tiempo se veía a los nigerianos un poco ya con el nivel físico muy deteriorado. Croacia aprovechó de eso y con los dos tantos, uno de Modric, logró conseguir esta victoria importante para el equipo de Croacia. Por otro lado, Costa Rica perdió ante Serbia también en otro gran encuentro. Se esperaba bastante de Costa Rica porque tiene a una de las figuras como Keylor Navas, pero el partido estuvo a la par. Sin embargo, el encuentro se le llevó Serbia. Así es, Keylor Navas, como una de las figuras de Costa Rica, atajó innumerables veces los ataques de los serbios. Costa Rica también estuvo cerca del tanto al momento del cambio, cuando entró Campbell a cambiar esa figura de Costa Rica, ya que no tenía un delantero quien vaya a concretar. Campbell lo hizo en algunas ocasiones, pero no se pudo lograr la victoria. Keylor, imposible, un gol de tiro libre, creo que uno de los mejores goles de este mundial, lo concretó Serbia y por eso se llevó la victoria. El próximo partido que se jugó, el de la fecha, uno de los partidos también que era más espectaculares, el que se lo iba a ver más, era entre Alemania y México, donde todos le apostaban a Alemania, quien fue el campeón anterior del mundial. Ahora México creo que cerró la boca a muchos periodistas y a mucha gente, quien lo dejaba como perdedor. Un gol increíble que lo deja festejando a su país. Se registró un sismo por el festejo que se celebró en México. Importante, importante esta victoria. Así es, Andino. Como tú lo dijiste al principio de las noticias del Mundial, creo que nos equivocamos en el pronóstico de los partidos que dimos, ¿no? Por ahí nosotros lo dábamos como ganador a Alemania después de las figuras, por las figuras que tiene, ¿no? Como Kroos. Pero un México que sí se puso el chip de ganador, ¿no? En este caso consiguió una victoria importantísima para los mexicanos. Sobre todo me quedo con la entrega. Ya les dejamos un poco de las noticias locales de Concentración Deportiva de Pichincha, lo que se han venido destacando nuestros deportistas, también el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, cómo se están desarrollando los encuentros, cómo se maneja la tabla de goleadores. Y por otro lado, cerrando con este apasionante mundial que se vive cada 4 años y es lo que se estaba esperando, ¿no? Esperamos 4 años para ver una historia vibrante y lo estamos viviendo así en este Mundial Rusia 2018. Amigas y amigos oyentes, con nosotros será hasta la próxima semana. Recuerden, estamos en El Borde del Campo en Facebook y también en Instagram. Recuerden seguirnos, con nosotros será la próxima semana. Sandino. Así es, no olviden sintonizarnos 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o www.radiocce.com. Visiten nuestra página de Facebook, Al Borde del Campo, y todas nuestras redes sociales. Tendremos muchas más sorpresas para la próxima semana. Hasta la próxima, amigos. ¿Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte? No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.